Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar los trastornos de la conducta alimentaria. Nos basamos en información muy detallada de la Mayo Clinic. Son condiciones serias, que van mucho más allá de la comida en sí y afectan, bueno, afectan profundamente la salud física y también la mental. Nuestra misión hoy, intentar entender su complejidad. Precisamente. Y es fundamental subrayar esto. No estamos hablando de elecciones de estilo de vida. Para nada. Son enfermedades complejas, con consecuencias que pueden ser muy graves. Pueden dañar órganos vitales, afectar la nutrición de forma severa. Y además, están muy ligadas a problemas serios como la depresión, la ansiedad y, en casos extremos, bueno, pues pueden ser fatales si no se tratan a tiempo y adecuadamente. Vale, entremos en materia entonces. La fuente que manejamos describe varios tipos principales. Están la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo y también menciona el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. A ver, más allá de las etiquetas, ¿cuál dirías que es el hilo conductor en los más comunes? Pues fíjate, en la anorexia, la bulimia y el trastorno compulsivo, aunque se manifiesten de formas distintas, a menudo lo que subyace una lucha muy intensa. Una lucha con la imagen corporal, con el peso y un miedo. Un miedo a veces abrumador a engordar. La anorexia, por ejemplo, implica esa restricción tan severa de comida, a veces también con purgas, y esa percepción distorsionada del propio cuerpo que lleva un peso peligrosamente bajo. Pero ojo, y esto es importante, el daño físico puede empezar incluso antes de que se llegue a un bajo peso extremo, ¿eh? Claro. Y luego está la bulimia, que presenta ese ciclo tan destructivo. Sí, ese ciclo de atracones, que es comer grandes cantidades sintiendo que se pierde el control, y luego vienen las conductas compensatorias, como los vómitos, el uso de laxantes, el ejercicio físico llevado al extremo, todo esto impulsado por la culpa y ese miedo constante a ganar peso. Y es que, de hecho, la propia restricción que intentan mantener puede, paradójicamente, intensificar las ganas de darse el atracón. Se convierte en un círculo vicioso que se autoalimenta. Ya, entiendo. Mientras que en el trastorno alimentario compulsivo también están esos atracones, esa pérdida de control, pero sin las purgas posteriores. ¿Qué lo caracteriza entonces principalmente? Bueno, la ausencia de purga no significa que no haya sufrimiento, ni mucho menos. Después del atracón surgen sentimientos muy intensos de culpa, de vergüenza, a veces incluso de asco. Esto a menudo les lleva a comer en secreto. La fuente indica que para considerarse un trastorno suele ocurrir al menos una vez por semana. Es una carga emocional enorme. Uf, sí. Y antes mencionaste el trastorno por evitación o restricción. ¿En qué se diferencia fundamentalmente de los otros? La raíz es distinta, sí. Aquí el foco no está en el miedo a engordar o en la imagen corporal. Se trata más bien de una falta de interés general por la comida o una evitación de ciertos alimentos por sus características sensoriales, la textura, el olor, el sabor, o incluso por un miedo a consecuencias negativas como poder atragantarse o vomitar. Esto, claro, impacta directamente en la nutrición y puede afectar seriamente el crecimiento y el desarrollo. Quizás es más visible en la infancia, pero, vamos, no es exclusivo de niños. Vale. La fuente también señala que las causas son, bueno, una mezcla compleja. ¿Qué factores de riesgo identifica principalmente? Exacto. No hay una única causa. Es multifactorial. Se habla de una combinación de factores genéticos y biológicos. Parece que puede haber alteraciones en la química cerebral, pero también influyen muchísimo los antecedentes familiares, si hay historia en la familia, y la coexistencia de otros problemas de salud mental como ansiedad, TOC, trauma. Y un factor muy relevante hoy en día, la presión social y cultural. Y también las dietas restrictivas frecuentes. Ojo con esto, porque la propia inanición afecta al cerebro y puede cronificar o empeorar el problema. Haber sufrido burlas por el peso o vivir situaciones de estrés importante, pues también aumenta el riesgo. Nadie está inmune realmente, aunque es verdad que suelen empezar en la adolescencia o la juventud. Y las consecuencias van mucho más allá del peso, como decías. Son realmente serias. Muchísimo más allá, sí. Estamos hablando de complicaciones médicas graves que pueden afectar a casi todos los sistemas del cuerpo. Corazón, digestivo, huesos, riñones, problemas de salud mental muy serios, depresión profunda, ansiedad que puede ser incapacitante, pensamientos e incluso intentos de suicidio. Afectan el crecimiento en jóvenes, las relaciones sociales, el rendimiento académico o laboral, y como decíamos al principio, existe un riesgo real de muerte prematura. Es muy grave. Hay un aspecto crucial que menciona la fuente y es la dificultad para que la propia persona afectada reconozca que tiene un problema. Sí, esa es una barrera enorme para buscar ayuda. La negación es muy común. También la vergüenza, la culpa, el miedo al estigma. Todo eso conspira en contra. Muchas personas con estos trastornos no creen necesitar tratamiento o minimizan la gravedad de lo que les pasa. Por eso, si alguien en nuestro entorno nos genera preocupación, es vital expresar esa inquietud. Con cuidado, con empatía, ¿eh? Y animar a buscar ayuda profesional, ya sea médica o de salud mental especializada. La fuente también da algunas pistas, señales de alerta que podríamos observar en alguien cercano. ¿Cuáles destacarías tú? Hay varias, sí. Por ejemplo, saltarse comidas habitualmente o poner excusas constantes para no comer. Seguir dietas muy, muy restrictivas o eliminar grupos enteros de alimentos sin una razón médica. Una preocupación que parece excesiva por la comida sana. Una fijación constante con el peso o la figura corporal. Mirarse compulsivamente al espejo buscando defectos. Episodios de comer grandes cantidades de forma descontrolada. El uso injustificado de laxantes, diuréticos o pastillas para adelgazar. Hacer ejercicio físico de forma excesiva, incluso estando lesionado o enfermo. A veces aparecen callosidades en los nudillos, por provocarse el vómito. Problemas dentales también, por el ácido del vómito. Ir al baño justo después de comer, de forma sistemática, o comer a escondidas. Son señales. Y la fuente subraya mucho la importancia de actuar pronto, ¿verdad? Fundamental. El tratamiento temprano mejora significativamente las probabilidades de recuperación. Es clave. E incluso si alguien no cumple estrictamente todos los criterios para un diagnóstico formal, bueno, pues cualquier comportamiento alimentario que sea problemático, que cause angustia o que interfiera con la vida diaria, merece atención profesional. No hay que esperar. Entonces, resumiendo, ¿qué nos llevamos de esta inmersión? Que los trastornos alimentarios son laberintos muy complejos donde se entrelazan peligrosamente la salud física y la mental. Pero, y esto es importante, la fuente nos dice que hay salida, que con el tratamiento adecuado se puede recuperar una relación más saludable con la comida y mitigar o incluso revertir muchas de las complicaciones. Absolutamente. Hay esperanza y recuperación posible. Y esto quizá nos deja una reflexión importante para darle vueltas. Más allá del diagnóstico individual de cada persona, ¿cómo influyen nuestras conversaciones de todos los días, los mensajes que vemos en redes sociales, la publicidad? Toda esa cultura que rodea al cuerpo, al peso, a la idea de una alimentación perfecta. ¿Cómo influye todo eso en nuestra relación colectiva e individual con la comida? Quizá cuestionar críticamente esas influencias sea un paso necesario, no solo para ayudar a quienes ya sufren, sino para fomentar un bienestar más auténtico para todos nosotros.